van a escuchar Kakú capítulo 142. La evidencia de la redención. Carta que escribió el profeta Kakú Philip el 7 de junio de 2020. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 142, la evidencia de la redención. Kakú capítulo 142, la evidencia de la redención. Carta que yo, el profeta Kakú Philip, escribí esta mañana del 7 de junio de 2020 desde mi pueblo. La tierra no cree en los profetas vivos. Si Israel, el valle de los profetas, no cree en los profetas vivos, ¿qué pueden hacer los gentiles frente a mí, Kakú Philip? Si les digo a los cristianos que Elías y Moisés de Apocalipsis 11 es la misma persona quien vendrá sobre la tierra en Israel con el espíritu de Elías y Moisés, ¿quién me creerá como profeta? Pero cuando explique, ellos creerán. Y más tarde, hasta dirán que fueron ellos quienes revelaron antes de mí que Elías y Moisés serán la misma persona. Y ahora, ningún hombre en la tierra se pregunta, ¿por qué esta pandemia de la COVID-19 nos está devastando desde diciembre de 2019? Todos ellos están buscando formas de detenerlo. Pero ¿dónde están los líderes religiosos, los homosexuales y las lesbianas? Están todos en cuarentena. Reaparecerán aún peores en cuanto termine la plaga, y las grandes naciones producirán aún más armas nucleares. ¿Y con qué propósito debo orar para que cese esta tragedia? ¿Y ustedes, qué harán para apaciguar el corazón de Dios? ¿Pueden atar al Papa y a Benny Hinn, Joseph Branham, Baruti Kasongo y a sus líderes religiosos que están engañando a la tierra? ¿Pueden atar a los musulmanes Amr Khaled y Rachid El Jai? ¿Pueden atar a los indios Sadhu Sundar Selvaraj y Yagi Vasudev, alias Sadhguru? ¿Pueden atar a los presidentes de las organizaciones homosexuales y lesbianas? Todos aquellos que ustedes siguen en las religiones no tienen ningún mandato de Dios. Dios no los envió. Un rey puede enviar a su sirviente para llamar a su mujer que está de viaje, pero eso no les da a todos el derecho de ir a llamar a la mujer del rey. Si usted lo hace, se le preguntará, «Señor, ¿con qué mandato está hablando a la reina?» Y la sentencia es la horca. Y todos ustedes, dirigentes del cristianismo, islam, hinduismo, budismo, jainismo, sintoísmo, sijismo, confucianismo y del taoísmo, ¿en qué fecha, en qué idioma, dónde y cómo les habló Dios para enviarles? ¿En qué forma les apareció Dios? Yo que les estoy hablando, cuando una voz audible me habla, sé si esta voz es la del Cordero del 24 de abril de 1993 o no. Y en este tiempo de estafas, ¿puede una voz desconocida decirle, querido, ¿dónde dejaste la llave de la habitación? ¿Y le dirá usted dónde dejó la llave? Cuando los estafadores les envían correos electrónicos, mensajes de texto o les llaman, son cuidadosos. Pero para la salvación, eso no les importa porque son hijos de Satanás. Todos sus dirigentes religiosos han oído voces sin ver al autor de estas voces. Sus imanes, califas, pastores, rabinos, monjes y sadhus, todos ellos son estafadores. Cada profeta de la Biblia vio a una persona. Isaías 6, versículo 1 dice, «En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto». Jeremías 1 dice, «El Señor me habló y extendió su mano y tocó mi boca». ¿Pero qué es de sus dirigentes religiosos? Todos ellos son estafadores. Y cuando sus dirigentes religiosos les dicen, «Una voz me ha dicho», tienen miedo de preguntarles de dónde viene esa voz, porque son hijos del diablo y la salvación después de la muerte no les dice nada. Pero todos los hijos de Dios entre ustedes vendrán a mí. He podido abrir las mentes de la humanidad para entender que la Biblia, aunque es la palabra de Dios, no puede salvar a nadie. Antes de mí, ningún hombre en la tierra lo sabía, ni siquiera William Branham, que decía que su absoluto era la Biblia. Y a través de este mensaje del fin de los tiempos, guiaré a muchos miembros del cristianismo, islam, hinduismo, budismo, jainismo, sintoísmo, sijismo, confucianismo y taoísmo hacia Dios. Y cuando tengo que traer una nueva revelación, procuro comprobar en todas partes que nadie lo ha dicho antes que yo. Y a menudo digo, lo que voy a decir, si alguien lo ha dicho antes que yo, no lo sé. Y ustedes, pandilla de plagiadores, ¿por qué no hacen eso también? Cuando dices, la Biblia es un libro de historia. No podemos ser salvos por un profeta muerto. Somos salvos por un profeta vivo. Aquel que muere en una religión va al infierno. Hay cuatro ministerios. Soy el único verdadero profeta en la tierra y nadie puede ser salvo sino por mí. Hay que decir que fue Kaku Philip quien lo dijo. De lo contrario, es un plagio. Cuando yo revelaba estas cosas en 2002, nadie las había revelado antes de mí. Este lenguaje era nuevo. Dios no puede enviar a un profeta para que venga a plagiar lo que otro profeta está diciendo. ¿Y cómo puede un verdadero profeta plagiar a un falso profeta? Y ustedes que huyen de la confesión pública para seguir a los plagiarios. ¡Qué vergüenza! Y cuando sus plagiarios hablan, saben muy bien que han plagiado el mensaje del profeta Kaku Philip. Pero les dicen, amén. ¿Cuán deshonestos son? La primera voz que condenó públicamente a todas las iglesias fue la del profeta Kaku Philip. William Branham nunca lo hizo. La primera voz que dijo que uno no puede ser salvo por una religión o un libro santo y que la Biblia es un libro de historia es la del profeta Kaku Philip. Todos aquellos que se llaman a sí mismos profetas hoy en día no son más que recitadores y plagiarios de Kaku Philip. No dicen nada más y no van más allá de lo que ya ha dicho Kaku Philip. Nokia apareció primero y más tarde Nokla apareció sin patente, sin llamamiento ni comisión. Nokla es el punto de caída de los enemigos de Nokia, enemigos de la confesión pública y astutos, frustrados e incompetentes rebeldes de Nokia. Siempre aparece primero un verdadero billete de banco y después el imitador Satanás trae los falsos billetes. Es una cosa que tiene valor lo que se imita o plagia. Y mi mensaje tiene falsificaciones, imitaciones y plagios porque viene de Dios. Es por mi mensaje que existen los imitadores y plagiarios. Lo más importante que tienen en su plagio es lo que han tomado en el original, que es mi mensaje. Es la segunda vez que hablo en este año 2020, pero ellos charlan todo el tiempo. Sin embargo, sus revelaciones no son nada más que perversiones de lo que he dicho. En 2002, cuando Nokia reveló que la Biblia es un libro de historia que debería estar en un museo, los Nokla reflexionaron y vinieron a decir, la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Ven? Nokla es la mala pronunciación de Nokia. Nunca predican cosas nuevas. En 2002, cuando estaba condenando y nombrando las religiones y los dirigentes religiosos, nadie lo había hecho antes que yo, ni aún William Branham. Y hablando de discípulos, cuando mis discípulos decían, soy discípulo de Kaku Philip, todos se asombraban y se escandalizaban porque estaban acostumbrados a oír, soy discípulo de Jesús, soy cristiano, soy la palabra, soy evangélico. Pero sepan que en una generación hay los discípulos del profeta vivo por un lado y los hijos del diablo por otro lado. Pero toda la tierra acabará por tener el lenguaje del clamor de medianoche. Todos los hombres dirán que un libro santo o un profeta muerto no puede salvar a nadie. Cuando vieron Kaku, capítulo tal, versículo tal, todos se asombraron y se escandalizaron. Pero profeticé que Satanás lo imitaría. Especies de Kofi 17, versículo 3, y Simba 42, versículo 12, vendrán sobre todo de África debido a la maldición de Cam. Tienen vergüenza de hacerlo porque lo profeticé, pero lo harán para cumplir la profecía. Solo Dios sabe la dura batalla que he peleado desde 2002 para hacer aceptar el término profeta mensajero a la humanidad. Y nadie sabía que los profetas de la Biblia como Moisés, Isaías y Jeremías no formaban parte de Efesios 4:11, incluso William Branham. William Branham condenaba el ministerio de las mujeres, pero dejaba su púlpito a unos pastores cuyas mujeres predicaban. Y fueron Tommy Osborne y su mujer Daisy quienes presidieron su servicio funerario. Pero soy aquel que condenó el ministerio de la mujer en todas sus dimensiones. No se puede rechazar el cerdo y comer la salsa de cerdo. Fui yo, el profeta Kaku Philip, quien trajo la verdadera santificación a la tierra a través de la confesión pública. Y todos los dirigentes religiosos que rechazan la confesión pública son criadores de cerdos. Cada noche, sus fieles que ustedes ven, estos cristianos, musulmanes, budistas, hindúes, taoístas, confucionistas que ven, son cineastas y actores de películas de sexo con sus teléfonos. Por eso odian a Kaku Philippe y la confesión pública. Dije el 20 de octubre de 2002 que a causa de los homosexuales y las religiones, el coronavirus y las plagas y pandemias vendrán sobre la tierra, y si me has comprendido, nunca más regresarás a tu iglesia, templo, mezquita u homosexualidad, a menos que seas un enemigo de Dios. Y si ustedes aman la tierra, nunca más regresen a sus templos, iglesias, mezquitas y a la homosexualidad, porque el mundo no quiere más desgracia. Cada templo, iglesia, mezquita, ashram y desfile de homosexuales es un llamado a una nueva desgracia en la tierra. Son los ayunos y oraciones y meditaciones de las religiones y los desfiles de homosexuales los que hacen caer enfermedades, terremotos, ciclones e inundaciones sobre la tierra. Y después de estas desgracias, los bares, maquis y clubes nocturnos vuelven a abrirse. Las iglesias, templos y mezquitas vuelven a abrirse. Y los homosexuales y las lesbianas desfilan para que mayores desgracias vengan sobre la tierra. Desde Wuhan, en China, el coronavirus hirió a China y a los países de Asia, luego Europa, luego América y finalmente África. Y en esta desgracia, ¿dónde están todos los grandes pastores y profetas llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde están los grandes hacedores de milagros que engañaban a la tierra? ¿Dónde están todos los pastores y profetas que resucitaban los muertos y a quienes Dios habla boca a boca? Todos han desaparecido para que el mundo entero pueda ver que son seductores. Todos ellos están sentados detrás de sus escritorios con máscaras. Satanás puso a todos ellos bajo arresto domiciliario. Y toda su esperanza está con los médicos. Y en todas partes sobre la tierra es el terror. Hombres que se derrumban y mueren en las calles, lejos de sus casas. Cuerpos que pudren en las calles. Cuerpos de hombres quemados en las calles. Rapaces y carroñeros alimentándose de carne humana. En los hospitales, se eligen a quién debe vivir y a quién debe morir. Miles de muertos en un solo día. Ricos y pobres mueren juntos y son enterrados en fosas comunes sin servicio fúnebre. Asia, Europa, América y África, cada continente cuenta sus muertos. ¿Hasta dónde irá esta pandemia? Solo Dios sabe. Italia está de luto por 33.000 muertos. Francia está de luto por 30.000. Inglaterra, 40.000 muertos. Brasil, 35.000 muertos. Los Estados Unidos, 100.000 muertos. Y la tragedia continúa. Y los negros de América son los más afectados porque, 400 años después de su deportación de África, estos bailarines de gospel, Boogie Woogie y Praise Break, no tenían oído para escuchar la voz de Moisés en Kaku 137. Ya el 20 de abril, Italia tenía 111 sacerdotes muertos, entre ellos grandes figuras del Vaticano. Las escuelas y los lugares de culto están cerrados. Los estados decretan la cuarentena o la prisión generalizada para sus poblaciones, pero lo llaman confinamiento. Pero en todo el mundo, hasta el día de hoy, ninguno de aquellos que creen en mí ha muerto. Y a los que fueron afectados por esta pandemia, mi oración liberó a todos ellos. Y mientras la pandemia está devastando la tierra, los principales perpetradores, miembros del judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, budismo, jainismo, sintoísmo, sijismo, taoísmo y los homosexuales también se hacen pasar por víctimas como en una escena de brujería africana y los estados les están prestando asistencia. La injusticia en la tierra está en las religiones. Cuando el pobre hambriento roba un trozo de pan, la religión y la ley de los hombres le cortan la mano, pero los ricos arruinan su país y van a hacer donaciones al Papa o van a refugiarse en Arabia Saudita. ¿Quién podía cortar la mano de Ben Ali que descansa ahora en paz en Medina, cerca de la tumba de Mahoma? ¿Quién puede cortar la mano de Leila Trabelsi, que tiene una vida pacífica en exilio en Arabia Saudita, la cuna del Islam? ¿Y por qué no predican los satanistas Zakir Naik y Rashid El Jai contra esto? Por eso, cuando Dios envía una maldición sobre la tierra, es primero contra las religiones. Y si a pesar de sus numerosas oraciones de cada día, este mal ha llegado a la tierra, ¿cómo no saben que sus oraciones no podrán detenerlo? Y los dirigentes religiosos recalcitrantes que se negaban a la cuarentena fueron golpeados por la pandemia. El 22 de marzo de 2020, el reverendo americano Gerald Glenn de Virginia exclamó: «Dios es más poderoso que el coronavirus». En menos de una semana, ocupó una taquilla en la morgue del estado de Virginia. En abril de 2020, el arzobispo Cassi Dacito, presidente de la Confederación de las Iglesias Evangélicas de Costa de Marfil, anunciaba al mundo entero que tenía la cura para el coronavirus. El 16 de mayo ya estaba ocupando una taquilla en la morgue de Abiyán. El 17 de mayo de 2020, el jeque Boikari Fofana, presidente del Consejo Supremo de los Imanes y Mezquitas de Costa de Marfil, se inclinaba ante el virus. Aquel mismo 17 de mayo, el gran imán Ahmed Lamri de Francia se inclinaba ante el virus. Antes de ellos, fue el arzobispo Mario Salfate Chacana, presidente de la Pentecostal Methodist Church Corporation de Chile. Querían desafiar el virus y todos se inclinaron como el obispo Mulumba de Congo Kinshasa y el obispo Silvius Njiru de Kenia. Fue el pastor Mamadou Karambiri quien trajo el coronavirus a Burkina Faso. En Europa, Riyad Tatari, presidente de la Comisión Islámica de España, se inclinó ante el virus. Sin embargo, tenía las mejores suras contra el virus. Y muchos branamistas, incluso los pastores Emmanuel Muimpe de Francia y Souza de Lieja en Bélgica, se inclinaron ante el virus. En lugar de predicar Cacú 3, versículo 25, como su colega Javier Sánchez de Nicaragua, clamaban: «El hermano Branham dice que el ángel de la muerte es para aquellos que no tienen el Espíritu Santo o la sangre en el dintel de su puerta». Y como ellos, el pastor Jean-Marc Tobois, un gran especialista de Israel y gran mediador judío cristiano, se inclinó ante el virus. El reverendo Michel Lepley, gran figura del protestantismo europeo y líder del Keren Israel desde 1977, se inclinó ante el virus. Eliyahu Bakshi, el gran rabino sefardí de Israel y un gran número de judíos, cristianos, musulmanes e hindúes de primer rango se inclinaron ante el virus. Y todos estos líderes religiosos, enemigos de los profetas vivos y de las revelaciones de Dios desde sus padres, todos se dirigieron a Satanás. La tierra los escucha y, sin embargo, no son profetas. Ellos interpretan sueños y visiones, pero no son profetas para saber de quién provienen estos sueños y visiones antes de dar sus interpretaciones. Es cierto que unos hombres y mujeres siempre tendrán sueños y visiones de Dios en todo el mundo, pero para esta hora soy el Maharishi, el gran vidente, y cuando un líder religioso tenga una visión o un sueño u oiga una voz audible, a mí me toca confirmar que eso viene de Dios y dar la interpretación. Y muchas personas que nunca habían oído hablar de mí tuvieron grandes sueños y visiones de Dios. Un hombre blanco de Irlanda, el apóstol Robert Hutchko, me contó un sueño que vio hace mucho tiempo antes de oír hablar de mí. Dice que en el sueño estaba solo en una pequeña isla en medio del mar y había una gran escalera lejos por encima de él, entre el cielo y la isla. La cima de la escalera estaba en el cielo. Luego dos hombres se acercaron a él con una pequeña escalera y colocaron la pequeña escalera y él se subió a ella y alcanzó la gran escalera. Y mientras se subía a la gran escalera, tenía que mirar al cielo y no debajo de él. Subió y bajó. Y los dos hombres le dijeron: «Síganos». Y los dos hombres se fueron caminando sobre las aguas, y él también los seguía, caminando también sobre las aguas. Y el sueño se acabó. Dios le mostró que un día recibirá esta pequeña escalera, que es este mensaje para que sea salvo, y que él también irá sobre las aguas, que son las naciones, para salvar almas. Creyó en mí con su familia en 2015 y predicó este mensaje por todas partes en Irlanda, España y Polonia antes de contarme este sueño. En el año de la muerte del presidente Hufuet, el día 24 del primer mes hebreo, como Daniel, vi esta gran visión. y esta es la misma escalera de Jacob a la que los santos ángeles se subían y se bajaban en esta gran visión. Ella estaba lejos por encima de las aguas que son los pueblos, las lenguas y las naciones de la tierra. Y para ir al cielo necesitan otra escalera que es el ministerio del profeta vivo de su tiempo. Y para nuestro tiempo, todos mis discípulos tienen esta escalera mientras yo estoy vivo sobre la tierra. Vayan de peregrinación a la Meca o a los cinco montes sagrados de China. Purifíquense en el Kumbh Mela, en los baños rituales del Ganges, el Bagmati y el Saraswati. Sean cristianos llenos del Espíritu Santo. Sean piadosos en sus religiones. Pero sin la escalera, que es el ministerio del profeta vivo de su tiempo, nunca alcanzarán la gran escalera del paraíso que está suspendida entre el cielo y las aguas, y ustedes irán al infierno. La escalera del infierno desciende a la tierra en los templos, iglesias, mezquitas, ashrams, bares, cines, hoteles, clubes nocturnos, logias, partidos políticos, estadios de fútbol y en la homosexualidad, para que todos los moradores de la tierra asciendan mientras que la escalera de Dios está suspendida muy lejos por encima de la tierra. Además, durante estos 18 años de ministerio, he visto docenas de dibujos y representaciones de los elementos de la visión del 24 de abril de 1993. Y comprendí por qué Dios le dijo a Israel que no hiciera una representación de las cosas que Moisés había visto en el cielo. Nunca he visto una verdadera representación de la visión del 24 de abril de 1993. En la visión, el ángel y el cordero estaban parados sobre las aguas como uno se para en tierra firme. Estaban a más de 40 metros de mí. El cordero también se detuvo en las aguas del lado izquierdo del ángel y el ángel lo sostenía por el cuerno. El ángel no había extendido sus alas, no había visto sus alas y no había extendido su espada hacia el cielo. El ángel estaba vestido con un manto como el de los grandes sacerdotes de Israel, y supe que este ángel es Melquisedec para la expiación de los pecados y la purificación de los hijos de Dios entre las naciones, según el quinto querubín de Ezequiel 10, versículo 7, que tiene carbones encendidos. El ángel de la visión de 1993 es el mismo ángel de Apocalipsis 10, 7 y es el mismo ángel de Ezequiel 10, versículo 7, y este ángel es Melquisedec. Y este cordero que me hablaba es el mismo cordero que Juan vio en la isla de Patmos, como inmolado en el libro del Apocalipsis. Y cuando el cordero me hablaba, se movía retorciéndose como con dolor, pero el ángel no se movía. El ángel me miraba fijamente mientras el cordero hablaba. No miraba a ninguna parte. No había bajado la espada. La tenía como si estuviera a punto de usarla. Yo veía bien al ángel, sus vestidos y su espada de sacrificio. Todos ellos, incluso la espada y los cuernos del cordero, eran de la misma blancura pura. Pero cuando fui a pararme con ellos en las aguas, no tenía cuerpo físico. Fue como si me hubiera fundido en ellos. Yo era una nube, y la escalera en la que los ángeles subían y bajaban era como una escalera por encima de las aguas. Era en el lado izquierdo, a menos de 40 metros del ángel y el cordero. Y el camión militar tenía neumáticos. No era un tanque de batalla con cadenas. Pienso que en la representación del arca y los querubines, Moisés se paraba allí y decía, «Hagan esto, hagan aquello». Y en la visión caí muerto. Luego me resucité en un cuerpo celestial. Luego me llevaron para ir a unirme con el ángel y el cordero en las aguas. Luego entré en la constelación del ángel y el cordero. No fue el yoga, los libros sagrados, las religiones o las meditaciones profundas lo que me dio este poder de resurrección y rapto, sino la palabra del Cordero. Esta es la evidencia de la redención. Y quien anhele el nirvana, la liberación del samsara, la perfección, el avivamiento, la iluminación completa y el rapto junto a Dios, debe recibir esta palabra del Cordero mientras yo estoy vivo en la tierra. Al aceptar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, es para que nuestros pecados sean perdonados. Al aceptar el bautismo en su nombre, es para que después de la muerte, podamos resucitar como Él. De la misma manera, fue la palabra del Cordero en mí la que hizo posible esta acción aunque estaba muerto, y es este mensaje del clamor de medianoche en ustedes lo que posibilitará eso en el día del rapto, aunque estén muertos. Pero, ¿por qué la gente no entiende pues eso para ser salva? ¿Tú que me lees o me escuchas? ¿Por qué mi palabra no te dice nada? ¿No pones tu boca en el sexo de tu pareja? ¿No vas con tu mujer por detrás, en la posición de un perro? ¿No haces eso, y a pesar de eso no entiendes lo que yo, el profeta K.Q. Philip, estoy diciendo para que seas salvo después de tu muerte? ¿Has borrado todas las imágenes y videos de sexo de tu teléfono y ordenador, y a pesar de eso, no crees en mí, K.Q. Philip, para que seas salvo? ¿Tienes un deseo de santidad, y a pesar de eso, tienes la fuerza de dejar la confesión pública para ir a sentarte en tu templo, iglesia, mezquita y ashram? Ahora bien, al creer en este mensaje del Cordero, es para que a través de él tengamos el poder de la resurrección, la perfección y el rapto, y entrar en la divinidad. La salvación no consiste en estar en la verdad, pero la salvación es creer en el profeta vivo de tu tiempo. En la visión de 1993, yo era como Juan en la isla de Patmos. Los profetas son la evidencia de la redención en su tiempo. La visión del 24 de abril de 1993 se encuentra entre las líneas del libro del Apocalipsis de Juan que está en la Biblia. El 24 de abril de 1993, vi al ángel y al cordero como una estrella o una bola de luz en el cielo, y luego esta luz bajó a mí, y he aquí que era un ángel que tenía una espada desnuda en su mano derecha y tenía un cordero por el cuerno a su izquierda. Y cuando han rechazado este mensaje del tiempo del fin, sepan que en el día de su muerte, que sean prostituta, asesino, homosexual o miembro del judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, budismo, jainismo, sintoísmo, sijismo, confucianismo o del taoísmo, verán también una luz blanca muy lejos, pero en un túnel formado por ángeles caídos, demonios. Esta luz les atraerá a ella como el ángel y el cordero me atrajeron a ellos sobre las aguas, y cuando lleguen allí, será Satán, el jefe del abismo, y el túnel se cerrará detrás de ustedes para que nunca más puedan salir del infierno. No les estoy contando una imaginación, sino experiencias como profeta para que la humanidad crea en mí y sea salva. Les he contado cómo en 1993 entré por la pared en la casa donde estaba acostado mi cuerpo. Podía ver esta nube brillante y mi cuerpo acostado en el suelo. A veces mi espíritu estaba en la nube brillante y a veces mi espíritu estaba en lo invisible. Era de día y por eso veía a la gente que iba aquí y allí. Pero nadie me veía, porque era invisible. Y en todo eso no vi un túnel con una luz blanca al final. El túnel es el camino al paraíso de Satanás. El túnel es el agujero del pozo del infierno, y la luz, al final, es Satanás disfrazado de un ángel de luz. Les digo esto como profeta. Son libres de no creerme, pero cualquiera que sea su religión o creencia, soy su profeta. Como el presidente de un país es el presidente de todos los moradores de este país, incluso los opositores. Ver visiones a plena luz del día con los ojos abiertos, contarle a la gente los sueños que han visto con detalles, incluso lo que han olvidado. Si no soy un rasul, un maharishi o un profeta, entonces, ¿quién soy? Rechácenme y sean piadosos en sus religiones, pero el día de su muerte entrarán en el túnel de su religión, que es el pozo del abismo, con una luz al final que es Satanás. Tendrán la impresión de que están ascendiendo al cielo en este túnel mientras que descienden a las profundidades del pozo del abismo. Saben que según la posición de la tierra, pueden caminar con la cabeza al revés sin saberlo. Sean piadosos en sus religiones, repartan sus bienes entre los pobres, crean en sus profetas muertos y en sus religiones y en todos sus libros sagrados de un extremo a otro, y pongan en práctica todo lo que hay en ellos. Pero el día de su muerte verán una luz suave y blanca al final de un túnel, y esa luz les atraerá a ella. Y cuando lleguen a ella, he aquí que será Satanás, el príncipe del abismo. Puede ser que en este túnel no sepan que están bajando al agujero del abismo, porque tendrán la impresión de que están subiendo mientras que están bajando. Tendrán la impresión de que van al pacífico reino del paraíso de Dios, mientras que van al infierno. Es el mismo camino y el mismo engaño que han elegido en la tierra lo que les llevará a Satanás. Un cristiano puede ver a Jesús, un musulmán puede ver a Mahoma, un hindú puede ver a Krishna y un budista puede ver a Buda, sin embargo es Satanás. Y a medida que se acercan a Satán, sentirán la misma paz profunda y la suavidad y la seguridad satánica que tuvieron en sus religiones y otras prácticas satánicas en la tierra. El túnel es la trampa y la luz blanca al final es el cebo. Y los túneles son diferentes los unos de los otros según sus creencias, religiones y prácticas. Pero el único camino del cielo desde la fundación del mundo es el profeta vivo de su tiempo. Cuando el Cordero me habló, fue su palabra en mí la que me dio el poder de ir a ellos sobre las aguas. Fue la palabra en mí la que el ángel y el Cordero atrajo a ellos. Y en la resurrección de los muertos, es este mensaje del Cordero en nosotros lo que atraerá la palabra a ella. La palabra vendrá a buscar la palabra viva que bajó el 24 de abril de 1993 y que mora en nosotros. La palabra nos llamará y es esta palabra del Cordero en nosotros la que responderá. No trata de una verdad, un buen corazón o cualquier otra cosa, sino esta palabra en un idioma desconocido. El ángel le había dicho a Cornelio: Pedro te dirá las palabras con las que te salvarás. Somos la esposa palabra, porque recibimos esta palabra, venida del Cordero el 24 de abril de 1993. No somos santos por la piedad en una religión, por un libro santo o por nuestras buenas obras, pero somos santos porque recibimos esta palabra venida del Cordero el 24 de abril de 1993, de acuerdo con la promesa de Dios a Daniel diciendo: Ve, Daniel, porque estas palabras en un idioma desconocido están escondidas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos las leerán y serán purificados y emblanquecidos y refinados, y ningún miembro de estos templos, iglesias, mezquitas, ashram, clubes nocturnos y de la homosexualidad entenderá. En la visión, el Cordero me habló. Su voz, como la voz de una multitud, entró en mí. Caí muerto. Mi alma fue a unirse con ellos en las aguas. ¿Qué es eso? El 24 de abril de 1993, la palabra del Cordero contenida en el pequeño libro abierto llegó a la esposa como los siete truenos según la promesa de Daniel 12, 10 y Apocalipsis 10, 7. Y más tarde, la multitud vino de los cuatro rincones de la tierra. Fui yo, Kaku Philip, a quien la multitud vio y fui yo quien habló con la multitud. Pero la multitud dijo: Creemos enteramente lo que dijo el Cordero. ¿Qué cree, pues, la gente cuando hablo? ¿Son las palabras de Kaku Philip? No, no, no, pero son las palabras del Cordero. Solo soy la boca y el intérprete del Cordero. El Cordero dijo cosas en un idioma desconocido. Ustedes no lo entendieron y me dijeron: ¿Qué dice el Cordero? Y yo les dije: Él dice: La confesión debe ser pública. El bautismo debe ser para restitución en un agua natural donde hay peces. La raza negra proviene de la lepra en Egipto. Todas las religiones de la tierra son del diablo. La Biblia es un libro de historia. La salvación es solo a través de un profeta mensajero vivo. Elías y Moisés en Apocalipsis 11 son la misma persona. Cuando un cristiano ora en una comida, no debes comer esa comida. Y hasta tu muerte, nunca serás miembro del cristianismo, islam, hinduismo, budismo, jainismo, sintoísmo, sijismo, confucianismo o del taoísmo. Y dijeron: Lo que el Cordero ha dicho, y tú lo has interpretado para nosotros, lo creemos enteramente y actuaremos según su palabra. El Cordero habló como un trueno en un idioma desconocido, y ustedes me dijeron: ¿Qué está diciendo? Y yo les dije: Dice: Ningún hombre llevará su boca al sexo de su pareja, y un hombre nunca se acercará a su mujer por detrás como un perro. Y en caso de adulterio, irás a pedir perdón al otro cónyuge con un testigo. Nunca tomarás ni descargarás una foto o video de sexo en tu teléfono o computadora. Cuando te acercas a tu mujer, ella no estará sobre ti, porque eres el hombre. Y cuando una mujer que tiene menstruación entra en el agua, como un río, una playa o una piscina, El agua se vuelve impura en un radio de 40 metros hasta el día siguiente, y cualquiera que se tire a ella sale maldito. Y ustedes dijeron, todo lo que dijeron los siete truenos y que nos interpretaste, lo creemos enteramente y actuaremos según su palabra. La visión del 24 de abril de 1993 es una venida secreta del Señor Jesucristo. El mensaje de un profeta siempre es el «Así dice el Señor» para los vivos de su tiempo. Y todo el mensaje del profeta Kaku Philip es el «Así dice el ángel y el cordero» del 24 de abril de 1993, que es el propio Señor Dios. Esta es la evidencia de la redención de nuestro tiempo, y en eso descansamos. Y más tarde, los santos de mi tiempo, incluso yo, murieron. Y en el día de la resurrección, la voz del Cordero sonó, diciendo, «Ustedes, los santos, resuciten y suban aquí». Todos los santos resucitaron y estuvieron en cuerpos celestiales por la palabra del Cordero y fueron al rapto junto al Cordero. Esta es la visión del 24 de abril de 1993. Cuando había muerto acostado en la arena del mar, el Cordero me llamó a la resurrección y al rapto, y yo fui por el poder de su palabra en mí. Y cuando fui al cielo, vi a un lado cada religión con su edificio y su puerta. Era como en la tierra, y el aspecto del lugar era como si unos hombres hubieran vivido allí mucho tiempo antes de ellos. Y habiendo ido más lejos, vi la inmensa ciudad blanca, el paraíso de Dios y sus profetas. Un gran abismo rodeaba esta ciudad y una nube blanca la cubría. Y desde la fundación del mundo, los humildes de corazón que han reconocido al profeta vivo de su tiempo vivirán allí. Y en la visión de 1993, vi a unos hombres venir a mí de todas las razas de la tierra para un paraíso en el que los antiguos judíos, musulmanes, hindúes, budistas, taoístas y cristianos se sentarán juntos ante Dios. El indio, el chino, el árabe y el africano negro se sentarán juntos, mientras que los malvados y orgullosos de la tierra, los racistas y los que no tienen humildad y amor por los demás y quieren un paraíso para su religión o iglesia, tomarán túneles e irán a Satanás en diferentes compartimentos esperando el juicio y el infierno eterno del Naraka. Hoy, el poder de la santidad, la perfección, la resurrección y el rapto solo son en el mensaje del Cordero del 24 de abril de 1993, que han recibido mientras estoy vivo en la tierra. El poder de la redención es lo que producen las palabras de un profeta de Dios en aquellos que creen en él mientras este profeta está vivo en la tierra. Y por lo tanto, las palabras de Krishna, Buda, Mahoma, Moisés, Jesús de Nazaret, y los profetas ya muertos no pueden dar la salvación a nadie hoy en día. En la marcha de los vivos y los muertos hacia Dios, los profetas vivos y sus discípulos son los únicos actores en la tierra. Y si hoy, para su tiempo, han rechazado al profeta vivo de su tiempo, que es Kaku Philip, sepan que han elegido voluntariamente ir al infierno. Acaban de escuchar Kaku capítulo 142, La evidencia de la redención. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.